columna. Y ahora sí, recibimos a Dalila Valdés, que está del otro lado con nosotros a esta hora de la mañana. Estimada Dali, buen día, bienvenida. Buen día, Juan, nuevamente, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. La columna del día de hoy. Disculpanos el atraso. Bien. Sí, bueno, cosas de radio. Sí. Cosas de radio. Sí. En el día de hoy, Juan, me gustaría que desde la columna de Pueblos Originarios hablemos un poquito sobre empresas y derechos humanos. Bien. En el último programa habíamos ya mencionado que hoy íbamos a ahondar un poco en esto. Habíamos hablado de los ODS, sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esas 169 metas y esa construcción de esos principios que son recomendaciones para los estados. Sabes que en el año 2005, en ese momento el secretario general de la ONU, Kofi Annan, mandató a Juan también, pero a John para que hiciera, él era profesor de Harvard en ese momento, para que empezara a construir y diseñar un marco normativo que hable de principios rectores para las empresas y su relación con los derechos humanos. Esto fue en el año 2005. Este año, por primera vez, Argentina recibió el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que fue en febrero más o menos, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Este grupo estuvo alrededor de 10 o 15 días, y ya vamos a hablar más o menos, todavía no han entregado los informes, pero vamos a hablar un poco de su visita aquí. Bien. En el año 2008, más o menos, Rougier presentó los tres pilares que ahora son la base de estos principios rectores para las empresas. Y estos tres pilares se pueden sintetizar en tres palabras que son proteger, respetar y remediar. Luego las empresas transnacionales encontraron un vacío legal en América Latina, evidentemente, que bueno. Que da lugar a no proteger, ni respetar, ni nada de eso. Que es lo que estamos intentando ahora reparar, bueno, a través me siento parte desde todos los movimientos, ¿no?, que tienen que ver con este reclamo también a los estados principalmente. Los estados tienen la obligación de participar activamente en sus planes también de acción para que estos principios que surgieron ya hace varios años y que más o menos desde la revolución industrial hasta ahora, de algún modo, al no existir, han habido muchísimas vulneraciones de los derechos humanos, estos principios rectores de algún modo nos ayudan a convivir de una manera más saludable. Y estos principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones de los estados, también, ¿no?, comenzar por allí, de respetar, proteger y cumplir con las libertades fundamentales. Y haciendo un poco referencia a los pueblos indígenas, el compromiso de los estados en el documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, conocida como la Conferencia Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el año 2014, proponía trabajar y abordar los efectos que tienen o puedan tener los grandes proyectos de desarrollo, incluidos los relacionados con las actividades de las industrias extractivas, para fines de gestionar debidamente los riesgos. Y bueno, recordemos que las responsabilidades de las empresas transnacionales de respetar las leyes y todos los principios internacionales aplicables incluidos los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, se pone en práctica dentro del marco de Naciones Unidas para lo mismo, proteger, respetar y remediar y operar con transparencia de manera responsable desde el punto de vista social. Este grupo de trabajo que se creó en el año 2011, este grupo de trabajo que vino este año a Argentina, de algún modo consigue entablar una mesa de diálogo entre los estados, entre las empresas y entre la sociedad civil y las comunidades indígenas que hagan parte de ese mismo territorio en donde se está desplegando el proyecto. Uh-huh. Para seguir estudiando las posibilidades a nivel nacional, regional, internacional, se necesitó aumentar el acceso de los recursos efectivos disponibles para quienes se vean afectados en sus derechos. ¿Qué hace este grupo de trabajo? Genera informes y luego, si bien son recomendaciones en esa mesa de diálogo y con la cooperación internacional que empieza a tejer esas redes, no solamente son recomendaciones, sino ya después se pasan a otras instancias que sí son ya, en el caso de comprobarse las vulnerabilidades, son las denuncias que van pasando a otras instancias. Es muy reconocido el caso aquí en Argentina de un proyecto que ya lleva más de 20 años en la provincia de Catamarca y que tiene que ver con el proyecto Mara. Uh-huh. Y así es. Es el ensamble de dos empresas o dos proyectos que se dan en la ciudad de Andalgalá. Este grupo de trabajo vino particularmente a hacer un estudio. La semana pasada tuvimos una reunión con la abogada que sigue este caso hace más de 20 años. Allí hay una asamblea en Catamarca, que es la Asamblea del Algarrobo, que vienen trabajando también en forma de red y muy organizada, ya digamos, han conseguido elevar a otras instancias también los reclamos. En esta reunión comentaba que, bueno, este proyecto que lleva más de 20 años tiene tres empresas transnacionales atrás. Y hay algunos riesgos porque, digamos, si bien los principios rectores es lo ideal para que todo funcione, estas empresas, de algún modo, que una es de origen canadiense, otra es americana y la otra sueca, de alguna manera también encuentran cómo sortear, digamos, estos principios. Sí, vacíos que da lugar. O cambiando de nombre, o trasladando sus oficinas a otras ciudades. Entonces, todo lo que se canaliza en los reclamos que puedan tener en esas ciudades, la sociedad civil, digamos, tiene que estar un poco atrás, ¿no? De cómo se va moviendo también y cambiando sus personas, sus nombres, como para poder continuar las denuncias que vienen teniendo. Hay más de 100 casos de criminalización, entre ellos muchos integrantes de pueblos indígenas que mantienen causas penales por las protestas dadas. Al parecer, también dentro del gobierno de Catamarca, los permisos que se dan es porque hay concesiones que hasta los mismos políticos o referentes o autoridades políticas tienen sobre estos proyectos. Entonces, lleva tantos años sin poder hacer respetar, digamos, estos principios, porque también, digamos, hay una concesión de parte del sector político de allí, de Catamarca. Bueno, estamos esperando ansiosos un poco también el informe de Sí. este grupo de trabajo de Naciones Unidas, que Muy seguramente va a importante. ser enriquecedor. En el medio de la situación cotidiana, estaban yendo hacia Lumbrera, porque el proyecto MARA es a Lumbrera Y y Villarrica, agua rica. y Agua Rica. Y estaban yendo en una traffic, en una van, y en el medio con el grupo de trabajo y esta abogada que estaba dando información en el viaje en cuanto llegaban, descubrieron que el chofer de la Traffic trabajaba para Agua Rica. Entonces, digamos, parece medio policial, pero también hay todo un sistema que opera, digamos, con gente que está también un poco pasando información de un lado al otro. Bueno, en todo esto, digamos, están trabajando prácticamente a voluntad total y corazón los grupos de trabajo de aquí, de Argentina, que tienen referencia con los derechos humanos y en diferentes líneas profesionales. Y bueno, hablando un poquito de cuál sería el plan nacional para promover la aplicación plena y efectiva, existe el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que ha hecho observaciones generales y se ha detenido particularmente en los derechos del niño. Y bueno, se considera que el impacto del sector empresarial en los derechos del niño ha aumentado en los últimos decenios debido a factores tales como el carácter globalizado de las economías y las actividades empresariales y las tendencias actuales de descentralización, así como la externalización y privatización de las funciones del Estado que afectan el disfrute de los derechos humanos. Y en este sentido, y hablando de los derechos del niño, ahora la comunidad de Aguita de Andalgalá, sí, hay una coordinadora de 12 o 13 comunidades indígenas en Andalgalá y en todo Catamarca, y luego en Andalgalá hay una comunidad específica que están sufriendo desde su sujeto comunitario, y bueno, se está poniendo en riesgo su subsistencia porque los vertederos de este proyecto, de estas dos empresas que son de extracción de oro, de plata, de cobre, van directamente a las cuencas hídricas, a la cuenca hídrica y sus afluentes, y entre ellos está el río Choya y Potrero, junto con las nacientes del Cerro Nevado de la Conquija, que es el principal tributario, también afecta a la provincia de Tucumán y también afecta a la provincia de La Rioja. Y bueno, y con esto, y con el sumidero de carbón en el salar de Pipanaco, no solamente nos vemos afectados nosotros humanos, sino también los animales que bueno, toman agua de allí y la vida en general, la diversidad biológica, la fauna, la flora. Entonces, por detrás de estos proyectos tan grandes, no solamente se tiene que tener en cuenta, digamos, cuál es el impacto medioambiental, sino cuáles son los estudios previos que hacen estas empresas sobre dónde van a trabajar y cuáles van a ser efectivamente las consecuencias. Realmente, Juan, esto es muy loco. Muy pocos lugares del mundo se permite también tanta violencia al medio ambiente. No, no, y está rodeado de una absoluta falta de Estado de Derecho. Tuvimos la oportunidad, vos lo sabés, de viajar a Catamarca, Andalgalá, el año pasado, y las cosas que uno ve son impresionantes. Inclusive lo que mencionabas, cuando uno va por la carretera en dirección al proyecto, en ese caso también íbamos en una camioneta que nos llevaban, y en el camino estaban los matones de las empresas haciendo una especie de control vehicular absolutamente privado con personas no identificadas y con el rostro tapado, y eso forma parte de la vida cotidiana de los vecinos de Choya y de Andalgalá. Sí, o sea, esa presión que existe ya hace muchos años es algo que los vecinos de ahí, de Andalgalá, sí la mencionan, y hay algunos heroicos, valientes, como ¿no? gente de la tierra, gente que con convicción que ha defendido, y entre ellos es muy conocido el caso de uno que es no vidente y que ha estado en la primera línea siempre, incluso con represión policial. Hay también testimonios de hermanas que han sido llevadas a cárceles de varones, y bueno, en el medio también sucedieron varias violaciones puntuales de derechos humanos que seguramente se van a incluir en estos informes. Y bueno, desde el Estado se vuelve a pedir ahí como una responsabilidad. Existe una necesidad de desarrollar esos mecanismos para hacer frente a estas violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Se entiende que las empresas pueden ser un motor fundamental para que la sociedad y las economías avancen de manera que se fortalezcan los derechos, como avances tecnológicos, como inversiones, como trabajo decente, pero la efectividad de los derechos humanos, derechos del niño, derechos de los animales, no es una consecuencia automática del crecimiento económico, y las empresas pueden afectar negativamente. Y para eso tenemos que estar atentos y solicitar a los estados también que actúen en base a estos principios. Así que bueno, era un poco lo Dali, que como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Igualmente. Escuchamos a Dalila Valdés con su columna sobre pueblos originarios. Oiga, mira, agarro ese ladrón, oiga. ¿Pero qué pasó? Pues otra vez, hombre, es la quinta vez en el día.